Aquí comienza el espacio publicitario. En instantes, continuamos con la programación. El espacio Carlos Alfredo está cuidado por Boxer, seguridad electrónica. Rivera, número 36, teléfono 4334-8297. Aeros, un lugar donde podés encontrar cartelería en general, vinilos, vehiculares, para vidrieras, para tu hogar. Restauraciones y personalizados de vehículos, desde tu bici hasta tu helicóptero. Búscanos en Facebook como AEROZ. Aeros. Paraguay 174, Santa Lucía, Canelones, Uruguay, América del Sur. Planeta Tierra. Aquí finaliza el espacio publicitario. Seguimos con la programación. Las radios comunitarias democratizan la palabra porque son de propiedad colectiva y no tienen dueño. Estás escuchando una radio integrante de AMARC Uruguay. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere. Entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entreverán. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos, hoy abrimos el oído a... el sociólogo Daniel Pena. Para charlar sobre el proyecto de data center de Google, el consumo de agua, de energía, el acceso a la información pública, el derecho humano al agua y el derecho empresarial a usurparnos la... bienvenido, Daniel, al mundo le falta un tornillo y muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto, vos nos escuchás bien. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, Daniel, contanos un poco, que tiene varios temas vinculados con el agua y con las empresas. Como sociólogo ha estudiado, han escrito ahí, por ejemplo, sobre el modelo forestal también, que está bueno decirlo, un estudio social sobre el impacto de la forestación y las plantas de celulosa. Que a UPM le encantó, me dijeron que le gustó mucho UPM, sobre todo me dijeron que estuvo en la presentación y bueno, no fue un momento fácil, me han comentado por ahí. Daniel, ¿cómo te enteraste esto del tema del agua que supuestamente va a usar Google? Todos hablamos de Google y hablamos de problemas con la confidencialidad de los datos, con la información, con el Big Data, hasta de la inteligencia artificial hablamos de Google, pero es como medio nuevo esto de hablar de Google y hablar del agua. ¿Cómo llegaste a ese nexo? Bueno, sí, en realidad yo desde Facultades Sociales investigo temas vinculados a ecología política, es decir, las relaciones de poder vinculadas a las problemáticas ambientales y los conflictos socioambientales. Y bueno, rastreando ahí algunos conflictos, me encontré con que estas nuevas tecnologías que tienen, bueno, que están avanzando en los últimos años, han empezado a generar conflictos a nivel mundial. En especial los centros de datos, también podríamos hablar de las energías renovables en general, pero concentrémonos hoy en los centros de datos, que son básicamente inmensos galpones de computadoras que almacenan información, o sea, toda nuestra información que circula por WhatsApp, por cada vez que hacemos una búsqueda en Google, cada vez que mandamos un mail, bueno, toda la información que nos dicen que está en la virtualidad como una cosa etérea que no existe en ningún lado, en realidad sí existe, son unos y ceros que están alojados en computadoras reales que existen en algún punto del mundo. Y bueno, para que esas computadoras inmensas, que son galpones gigantes, que se llaman centros de datos, funcionen, necesitan muchísima energía y necesitan equipos que refrigeren esas computadoras. Todos sabemos que las computadoras o cualquier procesador necesita estarse refrigerando porque se recalienta, digamos, en su proceso, en su funcionamiento. Entonces, esos procesos de refrigeración, en algunos casos, usan agua, en otros no. Y entonces, a partir de eso es que yo empecé como a rastrear y me di con un conflicto bastante grande que sucedió en la municipalidad de Cerrillos. Disculpen que tengo el perro al lado. En la municipalidad de Cerrillos, en Chile, donde Google pretendió instalar su segundo centro de datos de América Latina, y bueno, pretendían usar agua de un acuífero. En Chile el agua está completamente privatizada, en este caso en particular, en la dictadura de Pinochet, se le cedió bienes de uso del agua de manera gratuita a empresarios, y estos empresarios lo están transando ahora con las multinacionales, entre ellas Google, que compró un bien de uso de un acuífero. Entonces, bueno, la sociedad civil, digamos, la municipalidad y los movimientos sociales y ecologistas de la zona se pararon de punta, levantaron un conflicto bastante grande, que fue a la justicia, y en la justicia terminaron ganando un juicio que obliga a la empresa a no usar agua en el proceso de refrigeración, lo cual hizo que la empresa frenara su proyecto, por lo menos por este momento. No hay noticias de que vaya a generar ese proyecto de data center. Ese es el antecedente más cercano. A partir de eso me interesé por el proyecto que estaba, digamos, en discusión en Uruguay desde 2019-2020, que fue presentado la primera etapa, que se llama Proyecto de Viabilidad Ambiental de Locación, que es cuando la empresa dice que tiene intenciones de hacer un proyecto y propone un lugar y una idea inicial. Y ahí el Ministerio de Ambiente tiene que evaluar la idea y categorizarla como más peligrosa o menos peligrosa, o más dañina o menos dañina, y según eso se les pide diferentes documentos, estudio de impacto ambiental, etc. Todavía está en ese momento, desde el 2020 que se presentó el VAL, pero en realidad las negociaciones las empezó Carolina Cose cuando era gerenta de Antel en 2012-2013, luego la continuó como ministra de Energía en el gobierno de Tabaré Vázquez. Y luego la negociación la continuó Orsi, por un lado, desde la Intendencia de Canelones, y lo usó como parte de su campaña intentando reflotar el Frente Amplio en 2019, y ahora la sigue Orsi también, la negociación, junto con Paganini Blanco, actual ministro de Industria y Energía. Bueno, obviamente es un proyecto para ellos relevante, por, como siempre, el discurso de la gran inversión. Estaría alojado, si el proyecto se lleva adelante, en una zona franca, una vez más, estas empresas sin pagar impuestos, y simplemente, o no simplemente, serían 30 hectáreas de galpones con servidores, donde no habría prácticamente gente trabajando, más que la gente de mantenimiento, pero no es un centro de desarrollo de software, o sea, no sería trabajo por uruguayos que desarrollen software, sino simplemente un lugar donde hay guardias de seguridad y gente de mantenimiento y de jardinería alrededor. Entonces, bueno, así surge la preocupación. Cuando fui al documento público, me encuentro con que... ¿Esto están dando? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Entonces, no tenemos preguntas para hacerte porque la historia que estás contando es perfecta. No, porque estoy con un parlante y no veía que estaba escuchando. Y Entonces, cuando voy al documento, me encuentro que estas dos informaciones, que son críticas a nivel mundial, que hay conflictos grandes, hay documentos muy interesantes de Greenpeace, por ejemplo, también un paradójicamente un documento del Ejército de España, el Instituto de Estudios Estratégicos de España, que plantea esto como un conflicto a nivel mundial. Los militares en España están preocupados por esto. Muy interesante el documento, además, paradójicamente. Y bueno, me encuentro con que la información sobre la energía y sobre el agua está declarada como secreto comercial e industrial, es decir, confidencial, ¿no? Un acuerdo que hizo la empresa al momento de presentar el documento, que es parte de lo que es legal en Uruguay, que es que la empresa puede pedir que el Estado no libere cierta información sobre el proyecto, en teoría, porque esto puede darle información a competidores. Supongamos que Microsoft o Meta o alguna de las otras grandes empresas de tecnología quiere competir con Google, entonces mira el proyecto y le ofrece algo mejor al Estado uruguayo. Entonces, para, digamos, cuidar el derecho de la empresa a desarrollar su proyecto sin competencia, se le permite esconder parte de la información. Eso es parte del derecho, digamos, de las empresas. El tema es que ese derecho, digamos, lo que hace es resguardar la inversión del capital. Es un derecho comercial, empresarial. Ante ese derecho se le puede anteponer el derecho de la ciudadanía de acceder a la información, que es parte, digamos, después de la Ley de Acceso a la Información Pública. Ahora no recuerdo exactamente el número, creo que es la 18.381, pero no estoy seguro. Así es. A partir de eso nosotros tenemos todos derechos a acceder a la información que se encuentra en cualquier organismo público, excepto que esté declarada confidencial. Cuando está declarada confidencial, se puede hacer un juicio donde se anteponen los derechos. El derecho de la empresa a resguardar la información frente a otros derechos que uno tiene que esgrimir. En este caso, el derecho o la amenaza a ciertos derechos humanos básicos. En este caso, el agua. Entonces ahí, cuando me negaron la información, nos pusimos a investigar, a hacer algunos estimativos en base a otros proyectos. Vimos que era una amenaza real al acceso al agua potable, porque la empresa pretende utilizar agua de OCE para, abaratar costos y no tener que purificar el agua, porque es agua, ellos usan muchísima agua para el proceso de refrigeración. El agua pasa por unos caños cercanos a los servidores, eso toma el calor de los servidores y enfría las salas, y esa agua se va a un espacio que se llama torre de enfriamiento, parecidas lo que tenemos visto como las torres de las centrales nucleares de producción de energía. Bueno, esas torres en realidad lo que hacen es largan el agua caliente, la dispersan en el aire, y parte de esa agua se evapora llevándose el calor, y otra parte cae fría y vuelve a circular por el circuito de refrigeración. De esa manera ellos sacan el calor de los servidores de una manera muy barata, comprándole a la OCE, usando agua potable, del circuito de aguas corrientes, o sea, el circuito del que se abastece toda el área metropolitana, el 60% de la población, que ya sabemos que está al límite, y hasta hace poco nos enteramos que nos quedaban unos 30 días de abastecimiento de agua. Bueno, de esa misma red pretende la empresa tomar agua potable para evaporarla, hacerla desaparecer, para enfriar sus computadoras en una zona franca que no paguen por. Entonces, así surge la preocupación, una clara amenaza al derecho humano de acceso al agua potable, y también, y esto nos quedó por fuera del pedido, nosotros terminamos haciendo un juicio en lo contencioso administrativo para solicitar que nos brindan esa información, y por un problema interno nuestro nos quedó por fuera lo de la energía, pero también es un problema porque el consumo de energía es muy grande. Nosotros estimamos que es cerca del 30% del consumo de todos los hogares del país, y ese consumo de energía, si aumentara, digamos, el 30%, imaginemos que apareciera en Uruguay el 30% de los hogares que ya hay actualmente, nuevos, estuvieran demandando energía. Esa energía mayor demandada implicaría en momentos donde las energías renovables no funcionan, como en la noche no funciona la fotovoltaica, o cuando no hay viento no funciona la eólica, o cuando hay sequía no funciona la hidráulica, es decir, las hidroeléctricas. En esos momentos la UTE quema combustible, quema fuel oil en la Central Valle y en otras, para suministrarnos energía. Eso pasó durante todo este verano, por ejemplo. Entonces, si tuviéramos a Google funcionando, se tendría que quemar más combustible para tener esa energía. Entonces, eso es un daño directo al ambiente y al derecho humano básico de acceso a un ambiente sano, porque obviamente eso aumenta los gases de efecto invernadero, por lo tanto, aumenta o profundiza el calentamiento global. Por ese lado, también podríamos haber pedido el acceso a la energía, pero eso nos quedó por fuera del pedido. Lo que sí hicimos fue el pedido del agua, ganamos el juicio en la primera instancia, el Ministerio de Ambiente apeló la sentencia, diciendo que la empresa tenía derecho a mantener esa información confidencial, y fuimos a una segunda instancia donde volvimos a ganar el juicio con una sentencia muy interesante de los jueces, básicamente diciendo que prima el derecho humano de acceso al agua potable y el interés de la población de acceder a esta información, y más en particular cuando es la universidad pública quien quiere acceder para fines científicos, y por eso nos dieron la información del agua. Ahí llegamos al dato en concreto, que es que Google, si se instalara con lo que pretendía en ese proyecto, consumiría el agua equivalente a 55.000 hogares. 55.000 personas. Esto es más o menos la mitad de la Costa de Oro, por ejemplo, de la población de la Costa de Oro. O equivalente a toda la ciudad de Tacuarembó. Es una proporción muy grande. Son 7.600.000 litros por día. Entonces, bueno, ahí claramente tenemos una preocupación, porque esto es muy probable que vaya avanzando. La empresa ya compró las 30 hectáreas, si bien no ha confirmado más nada y el gobierno mantiene un secreto tremendo con el proyecto, evidentemente es preocupante, digamos. Esos pedidos de acceso a la información pública los hicieron desde la universidad, o sea, ¿lo hiciste vos como docente universitario? Lo hice como docente universitario, sí, es parte de las investigaciones en las que estoy involucrado. Estamos escribiendo ahora un artículo académico para que sea revisado por pares, que es lo que corresponde científicamente, digamos, junto con una abogada independiente que se especializa en temas ambientales, que es Carolina Neme, y bueno, ella de manera honoraria, porque todo esto, digamos, hacer un juicio no es gratuito, lamentablemente, acceder a la información que debería ser pública tiene un costo cuando te tenés que ir a juicio. Y bueno, ella de manera honoraria hizo todo el proceso junto conmigo, y bueno, y ahora estamos redactando ese artículo, que los procesos de las revistas son lentos, se va a publicar seguramente en diciembre de este año. Clarísimo. Bueno, tremendo, Daniel, lo que contás. Lo del agua, el consumo de agua es impresionante. Bueno, más en estos momentos donde hubo temas de sequía, donde, como vos mencionabas, estábamos ahí contando las semanas a ver si daba, si no daba el agua y demás. Que bueno, que tiene otras soluciones eso, como por ejemplo arreglar las cañerías, que es mucho más barato que el proyecto Neptuno y más eficiente. Pero lo de la energía a mí me impactó, ¿no? Un 30%, es como un 30% del consumo de la energía de los hogares de todo el país. Es como tremendo, ¿no? O sea, es algo que en principio uno no se imaginaría así, que un emprendimiento así fuera a consumir tanta energía, ¿no? Y lo que pasa es que ahí, o sea, hay que pensar que ese es el punto caliente, digamos, el conflicto principal a nivel mundial, porque se calcula que aproximadamente entre el 1 y el 2% de las emisiones totales de dióxido de carbono del mundo son por culpa de los centros de datos. Y eso va en aumento. Y sobre todo a partir de la pandemia, y además por la inteligencia artificial, que multiplica por 5 la demanda de velocidad, digamos, de los datos. Entonces, esto, digamos, no quiero dar una visión catastrofista, pero la realidad es que va a ir empeorando, digamos. Cada vez, como la cantidad, el volumen de información, aunque parezca etérea, cuando hablamos de megabytes y gigabytes, etcétera, parezca la nada, es real lo que consume de energía, porque la información, en definitiva, es energía circulando, y esa energía también necesita refrigeración, y para refrigeración, en general, se usa agua, que es lo más barato. Y más en zonas como Uruguay, que está repleta de agua. Entonces, hay que pensar que esa información que circula cada vez es más. Cada vez que vemos una película, movemos en Netflix, movemos casi un giga o dos gigas. Toda la información que movemos, pensemos nomás en nuestro uso de WhatsApp, ya no es un mensajito de texto como eran los SMS, ahora hay video, fotos, documentos cada vez más pesados. No sé, hace poco se actualizó WhatsApp hace unos días en mi celular y podemos mandar ahora documentos de 2 GB. Hasta hace poco se podía mandar de 16 MB. ¿No? Todo eso implica que cada vez podemos usar más, con más velocidad, y esa velocidad es a costa de la Tierra. No hay otra. O sea, es parte del juego, como movernos cada vez más rápido en un auto o en avión o lo que sea, es a costa de recursos que se queman para eso. La velocidad es energía y es materia, no tiene mucho más misterio que eso. El problema es que estas empresas se dedican continuamente a ocultar esa información, a plantearnos una idea completamente ilusoria de que la pandemia y el uso de los medios virtuales bajan los daños ambientales porque nos movemos menos. Eso no es real, solamente que no se cuenta el daño que produce el uso de la virtualidad. Y ni que hablar si nos ponemos más finos en el análisis, que hay muchos académicos diciéndolo a nivel mundial y movimientos sociales, que es pensar en todo el ciclo de vida, ¿no? Esto que se llama ciclo de vida del producto, que es pensar desde cómo se produce hasta cómo se desecha. Entonces ahí nos ponemos finos a mirar, por ejemplo, la minería que implica producir los servidores, las grandes computadoras que están ahí, y esa minería es la famosa minería de tierras raras, principalmente en China, el 90% es en China. Es una minería a cielo abierto, ultra contaminante, en algunos casos en su proceso de extracción de los minerales genera residuos radiactivos, y bueno, hay investigaciones que plantean que los pueblos chinos cercanos a esta minería se llaman los pueblos del cáncer, ¿no? Se pueden imaginar por dónde va. Eso compone en gran parte nuestras tecnologías que tenemos en los bolsillos, en los celulares, compone también los imanes de la eólica, compone en parte la tecnología de los autos eléctricos, de las motos eléctricas, a lo que hay que sumarle la minería de litio para las baterías, que le está destruyendo los salares en Argentina, en Chile y en Bolivia. Hay que sumarle un montón de cuestiones que tienen que ver con la producción. Y arriba de eso, después está la operativa, que es la energía y el agua. Y por último, pensemos en los desechos, ¿no? Que acá la empresa lo dice muy claro en el proyecto, lo que tiene que ver con los desechos sólidos, no los líquidos, las aguas residuales, también muy estratégicos, también las tienen ocultas, en parte porque van a utilizar algunos químicos para mantener el agua purificada, entre grandes comillas, entre ellos ácido sulfúrico, según lo que figura en el proyecto. Pero los sólidos, ellos plantean que van a generar 180 toneladas, o sea, 180.000 kilos de residuo tóxico crónico, está dicho así en el proyecto, que son básicamente partes de los servidores que van a reemplazar y de los procesos de refrigeración, que lo que plantean es que lo van a dejar en un galpón, básicamente. 180 por año, ¿no? 180 toneladas por año. Sí, no dicen cuántos años van a funcionar, en general los data centers funcionan entre 10 y 20 años, y tampoco dicen qué va a pasar cuando lo clausuren. O sea, lo que nos están planteando en ese proyecto es que nos van a dejar 180 toneladas multiplicado por 20 años ahí, ¿no? Lo cual es un problemón ambiental, además del consumo de agua, además del consumo de energía y además del daño ambiental que implicó la minería para llegar a eso. Entonces, perdonen el panorama nefasto de un viernes a las 10:30 de la noche, pero realmente es tan brutal el nivel de información que esconden para mantenernos a todos en la comodidad de la virtualidad, que bueno, hay que empezar a sacudir un poco esa modorra para darnos cuenta de lo que estamos siendo cómplices todos, de una manera súper difícil de zafar, no por sentirnos culpables y hoy tender al suicidio, sino darnos cuenta que hay que empezar a cuestionarnos nuestra forma de consumo, de a quiénes le estamos dando de comer con nuestra hábitos más cotidianos, ¿no? Desde prender la compu y mirar Netflix hasta mandar videos cada vez más pesados con cualquier nimiedad cotidiana por WhatsApp. Pero bueno. Le comentamos a los oyentes que estamos haciendo una llamada por línea telefónica fija para no usar las redes sociales. Y por supuesto que pueden sintonizarnos con cualquier radio Spica en la 90.7 FM a transistores, o el que lo desea a válvulas, no es un inconveniente. También puede ser una radio a galena. Radio galena también, me he olvidado. Daniel, en realidad el panorama es, digamos, es un poco peor porque, digamos, en el sentido de que, así como hablas de la inteligencia artificial y que todo tiende a multiplicar día a día la cantidad de datos y por lo tanto de energía, consumo, electrónica, etcétera, digamos, no hay una, la política de Estado y de, no es de Uruguay, es del mundo, es tendiente a usar cada vez o sea, más velocidad, más uno ya pasamos del 3G al 4G, del 4G al 5G y así vamos a seguir sin saber mucho para qué queremos esa velocidad y esas grandes velocidades que nos prometen, ¿no? El LTE ya o el 4G ya nos permite hacer streaming de videos de muy alta calidad, etcétera, etcétera. Con el 5G, no sé, vamos a transmitirnos hologramas, porque no se me ocurre otra cosa que vamos a hacer con esa velocidad de datos. Mirá, hay una cuestión que también se está investigando fuerte a nivel mundial, que es lo que se le llama agricultura 4.0 o agricultura digital, que es básicamente el desarrollo de sensores a nivel de la agricultura, o sea, una tendencia que está viendo a nivel mundial de robotizar la agricultura, ¿no? Ya teníamos un gran avance, entre grandes comillas, con el paquete tecnológico de la soja, la semilla transgénica, el tractor, el mosquito, bla, bla, bla. Ahora viene una subida de escalón de eso, que es sensores y drones, que lo que hacen es medir la tierra o los distintos componentes del suelo en tiempo real, fumigan en tiempo real de manera hiperespecífica, y también van viendo los procesos de la siembra y de la cosecha con inmensos volúmenes de información que además van generando big data de la agricultura. Eso, que está estudiado por el ETC Group, les recontra recomiendo leer los libros de ellos, son alucinantes y muy claros, lo que está haciendo a nivel de las cúpulas de estas empresas es que empresas de alta tecnología como Apple, como Google, como Meta, como Microsoft, se están comprando acciones de empresas vinculadas al agro y de empresas vinculadas al supermercadismo. Por ejemplo, Apple está comprando partes de la cadena Carrefour. Por ejemplo, John Deere, de los tractores, está asociando con una empresa china de tecnología, no me acuerdo si es Alibaba, que es como el Amazon, pero chino, u otra, ahora no me acuerdo exactamente. Pero está habiendo un cruce entre las grandes empresas, que además son las más ricas del mundo, que lo que están haciendo es desarrollar esa tecnología, que como ya sabemos lo que va a hacer es expulsar a la gente de los territorios y exprimir los territorios cada vez con más fuerza y con más violencia, simplemente que con menos gente. Sí, ¿no? Samsung hace la soja hoy y la forestación, ¿no? Es lo mismo, pero una subida de escalón. Samsung también está incluso plantando todo el tema de plantas artificiales y plantando adentro de contenedores, porque ya quieren controlar hasta la luz, entonces en lugar de hacerlo a la luz del sol, lo hacen bajo luz artificial. Bueno, a todo esto, lo que comentaba Daniel, el tema de la posición del ministerio, que el juicio es contra el Ministerio de Ambiente para que brinde esta información cuando... específicamente con el tema del agua, debería el Ministerio de Ambiente defender que esa información sea pública y se pueda dar un debate participativo. Podría llegar a ser entendible el Ministerio de Industria, que defienda los intereses de las empresas, pero el Ministerio de Ambiente ya parece lamentable, ¿no? Que su posición y que usted quien apeló fue el Ministerio de Ambiente, ¿no? Sí, o sea, realmente, primero no me extraña, segundo, ellos están cumpliendo su rol, que es defender la inversión extranjera directa, como vienen haciendo los gobiernos desde la salida de la dictadura, ¿no? Uno atrás del otro. Es una política de consenso entre la derecha más recalcitrante y el progresismo, no hay una gran diferencia en eso. Defender a rajatabla la inversión extranjera directa, esta es una más, como UPM1, UPM2, Monte del Plata, La Soja y tantas otras inversiones. Esta es una más, es una tecnología que se viene, Paganini ya está negociando también con Microsoft, lo dijo el año pasado, y es parte de este giro del capitalismo verde, como el hidrógeno verde, como todas las energías renovables, que lo que hicieron fue privatizar la matriz de producción de energía, ¿no? La eólica y la fotovoltaica hoy ya no es de la UTE, básicamente son privados, y también, como les decía, parte de los minerales con los que se producen, producen un daño ambiental brutal. Toda una discusión que no se da, ahora se le da bombo y platillo al hidrógeno verde, que es otra forma de explotar los recursos hídricos de Uruguay, los bienes comunes hídricos, digamos, que van en la misma sintonía, ¿no? También están teniendo un problema con la movilidad eléctrica, porque saben que el litio no va a alcanzar, entonces están desarrollando otras formas de combustible o de transportar la energía, y eso es el hidrógeno, pero que tampoco a la larga va a generar una solución. Y bueno, otra vez Uruguay siendo una colonia donde se va a extraer agua y transformarla o para refrigerar las computadoras del norte o para mover los autos de Alemania, como es el proyecto Tambor. Entonces, es todo parte de ese giro que tiene que ver con un capitalismo que se está devorando la crítica ecológica y nos la devuelve como un desarrollo sustentable y tantos discursetes de gobierno de derecha y progresista que van en esa misma línea. Y que tiene una planificación global de dónde se ponen algunas cuestiones que tengan que ver, o sea, que tienen ciertos impactos, ¿no? Porque Uruguay tiene ciertas condiciones de conectividad por ahí y es un lugar capaz que ideal, tiene agua, tiene conectividad y es un país pobre, digamos, que puede perfectamente se le puede poner toda esta basura arriba, ¿eh? Sí, y tiene estabilidad sociopolítica, digamos, no vamos a destituir un presidente ni les vamos a cortar las rutas o cosas así, por lo menos en el imaginario colectivo está eso, quizá las cosas pueden cambiar. Pero bueno, eso es parte de lo que ellos evalúan también, ¿no? El conflicto tiene un costo y las empresas lo ponen todo en la ecuación. De hecho, Google mantiene mucho secreto en sus negociaciones, justamente porque así como están evaluando en Uruguay, están evaluando en un montón de otros lugares del mundo donde van a situarlo, que le genere menos problemas y más ready. Es básicamente eso, ellos no están pensando en nuestro bienestar, sino que están pensando en cómo van a acumular más dinero, siendo, creo que, la segunda empresa que genera más riqueza en el mundo. Entonces, es parte de un juego complejo, que además, esto sí vale la pena aclararlo, ellos generan riqueza por los recursos que extraen y generan riqueza por la venta de nuestra información, ¿no? Nuestros perfiles de personalidad, nuestros perfiles de consumidor, ¿no? Eso es básicamente lo que le da riqueza a Google. Poder venderle a una empresa publicidad hiperdirigida o, como hicieron con las elecciones de Estados Unidos, vender información de perfiles de posibles votantes y cómo convencerlos. Eso es la plusvalía, digamos, de ahí sale el valor del extractivismo digital, le podríamos llamar, que bueno, que tiene de fondo el extractivismo material de la energía y del agua, pero tiene su beta virtual, si no, no serían las empresas más ricas del mundo en este momento. Clarísimo, Daniel. Te iba a decir eso, ¿no? ¿Qué pensaste cuando mandaste la solicitud de acceso a la información pública desde un correo de Google? Me reí muchas veces, lo sigo haciendo, digamos. Tengo un documento Drive abierto que se llama Extractivismo Digital, Google y el consumo del agua del data center, por ejemplo. O sea, utilizo Google para escribir un artículo académico que voy a mandar por un mail de Google, porque me habita esa contradicción también, ¿no? Ojalá pudiera zafarle, por ahora no lo he podido, hago lo posible, pero bueno, es complejo también. Yo creo que hay que pensarlo como transiciones sucesivas en distintas dimensiones de nuestra vida. Así como hace unos cuantos años decidí no comer nunca más, o por lo menos cuando yo lo compro, verduras y fruta de producción convencional con agroquímico, y hacer lo posible por comer frutas y verduras de producción orgánica o agroecológica mejor. Bueno, creo que esto es un nuevo escalón en que tenemos que cuestionarnos qué hacemos, cómo hacemos y qué salidas tenemos para zafarles, para dejar de generarles valor a ellos, que son los que en definitiva nos mantienen en el mismo lugar de padecimiento, ¿no? De ser una colonia desde 1492, bueno, hasta la fecha. Pero no creo que se pueda hacer todo de un día para el otro, ¿no? Creo que es algo que tenemos que pensarlo juntos con otros, buscarle la vuelta, prender un fuego y conversarlo y darle la vuelta hasta irlo zafando. De a poquito. Y sobre todo tratar de no naturalizarlo, me parece, ¿no? No naturalizar que el único correo electrónico, la única forma de salir es Google, y que Google es como el imperio bueno, que parece que a veces en algunos como que es el imaginario colectivo, ¿no? Exacto. Sí, tal cual. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por la comunicación y la extrema claridad con la que has explicado todo esto, que es súper complejo. Por supuesto que desde el mundo Le Falta un Tornillo, desde la radio Spica, nuestros micrófonos están siempre abiertos para los nuevos acontecimientos que haya en este tema. Y bueno, eso. Hasta la próxima. Un abrazo, bueno. Gracias. Vamos arriba, muchas gracias por el espacio y buenísimo que te esté moviendo esto, y más por una radio comunitaria y por emisiones de onda y no por internet. También va por internet igual. Si lo busquen por algún otro buscador, no sea Google. Ahí va. Vamos arriba. Perfecto. Abrazo. Charlamos con Daniel Pena, sociólogo, que bueno, como nos contó, accedió a una cantidad de información sobre este data center de Google que tiene intenciones de instalar o que están procesando instalar acá en Uruguay y en Canelones. Tan cerquita tampoco sabemos, ¿no? Sí. Claramente hay como un entramado ahí de distintas personalidades políticas que han en silencio no se escapa nadie. Hecho algunos en silencio y otro el activismo no distingue mucho entre partidos. Algunos en silencio y otros orgullosos, algunos llamativamente orgullosos, otros en silencio se la han jugado a hacer acuerdos con Google para instalar un data center en una zona franca que no nos va a aportar nada y nos va a dejar unos cuantos problemas. Sí, bueno, además de lo que decía Daniel, seguro que los acuerdos por el costo del agua, el costo de la energía, además de que es una zona franca, deben pagar la milésima parte de lo que paga un ciudadano, como pasa ya hoy en día con las grandes empresas, que pagan mucho menos de lo que paga uno en su casa. Imagínense con esta mega construcción, que va a implicar muchas, seguramente importar energía o producir energía en base a combustibles fósiles, que es mucho más cara que los otros métodos para abastecerlos a ellos, un costo muy superior, y los vamos a estar subsidiando todos de nuestro bolsillo. Sí, la energía fósil, además, la energía eléctrica la estamos pagando casi que a costo de combustible fósil, ¿no? No la estamos pagando a costo de energía renovable. Lamentablemente, muchos habló de las energías renovables y el bajo costo, pero son muy limpias, pero en todo lo demás, y lo económico y lo político, no han sido muy buenas. Y me intriga, está clarísimo que no se van a ceñir a ninguna ley de acceso a la información pública ni de confidencialidad de datos de Uruguay, ¿no? O sea, va a estar en una zona franca y las leyes en ese tema, las nuestras no van a pinchar ni cortar. No me queda muy claro cómo es el tema ahí. En los servidores de Google. No me imagino que Google tenga que registrar su base de datos como hacen, como te exige la unidad de acceso a los datos personales. De resguardo de datos personales. Ahí va. Reguladora de control y de protección de datos personales. Esa, nunca me sale el nombre. Muchas gracias, Carlitos. Vamos a escuchar una tanda, un tema y otra entrevista que viene la noche jugosa. Conocer ese claro está que necesita su tiempo. Con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es potro, mujer, baile y viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso. ¿Qué vas a andar preguntando si te das por lo derecho? Y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Thank you.